En la emisora cultural de Pereira, Rock Sin Fronteras. Un estilo de vida hecho música. Una generación que aún late en el sonido. Rock Sin Fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock Sin Fronteras. Presentación, John Cruz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y un minuto. La Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía ofrece a sus afiliados préstamos de libros a domicilio. Te llevamos los libros que necesites hasta tu casa, solo en el casco urbano de Pereira. Horario de atención para solicitudes de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde a través del correo electrónico bibliotecapublicarmc@pereira.gov.co. Celular 313-710-1744. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, a domicilio. Niñas y niños, si alguien se les acerca a darles una caricia que los haga sentir incómodos o que sientan que les están haciendo daño, no duden en decir no. Pidan ayuda, cuéntenle a una persona de confianza. Eliminemos la violencia sexual. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. Artistas de Rusia, Ucrania, Inglaterra y Estados Unidos presentan El Lago de los Cisnes sobre Hielo, Pista Ecológica, Hadas, Magia y Encanto. Teatro Santiago Londoño, junio 4, boletería en tuboleta.com. Invita Emisora Cultural de Pereira. Actividades permanentes en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Invitación a la charla hacia una propuesta de turismo de valor. Necesidades de una estrategia de ciudad. Una reflexión sobre cómo se pueden crear mecanismos para que Pereira desarrolle un potencial turístico. Viernes 24 de mayo, 5 de la tarde, Sala General. Entrada gratuita. Invita a Secretaría de Cultura de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 853 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene para junio 4 POSES con Venom Inc. en Bogotá. El Bogotá Grinded Fest para junio 8, que contará con bandas como Pirexia y otras bandas internacionales por Colombia. Estará liderado por la agrupación Dedos Quebradas, Gortray. Junio 11, Discharge, My Night, Havoc en Bogotá. Julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Sick Machine. Para agosto 4, Patusca en Bogotá. Ese mismo día, Abigail en Medellín. Insanity a Saul en Bogotá para agosto 18. Riot para septiembre 18. Napalm Death para octubre 8 en Bogotá. Lucifer para el 10. Big Witcher para el 13. 19 Sabbath. 24 Vomitory Medellín. 25 en Bogotá. Rock al Parque para 9, 10 y 11 en la ciudad de Bogotá de noviembre. Noviembre 24, Iron Maiden en Bogotá. Diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Saxon, conformados en 1978 y que para el año 2021 editan su trabajo Inspiration, donde incluyeron la canción Bomber, original de Motorhead, de esta banda procedente del Reino Unido, Saxon del Reino Unido. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch y nos ubicaremos primero en Estados Unidos con una agrupación conformada en 1982. Se trata de Watchtower, que se forman en el 82 y de su álbum de 1989 Control and Resistance escucharemos la canción Instruments of Random Murder, de esta agrupación norteamericana que hace contraste con la agrupación alemana Mekong Delta. Este es el Deathmatch de esta banda de 1985 y de su trabajo Dance of Death. Pues vamos a escuchar la canción Transgressor, que fue grabado para 1990. We'll be right back.

Vamos a continuación con nuestra sección de metalobilia, o música extraída directamente desde el vinilo. Para todos ustedes, la banda norteamericana Defiance, que se formó en 1985, y de su primer trabajo Product of Society, que fue grabado para 1989, esta banda de thrash metal norteamericano, escucharemos dos canciones, ambas del lado A, la canción número 1 y 2 del lado A con Default y la canción Death Machine. Escuchamos nuestro pasado bloque Metalobilia y entraremos a continuación con Demología, con una agrupación también norteamericana que se llama Autopsy, que se forma para 1987 y una de las bandas que sigue siendo líder dentro de su género musical y ha servido de inspiración para muchas tantas. Vamos a escuchar un demo, Critical Madness, con la canción Charred Remains, y lo contrastaremos con su versión oficial que salió en su primer trabajo Severed Survival, también Charred Remains. El demo pues lo grabaron en 1988 y ya para 1989 pues sale su trabajo oficialmente editado de esta banda norteamericana. Entonces vamos con Autopsy. Yeah! escuchamos nuestro pasado bloque Demonología. Vamos a continuación con un par de novedades. Se trata de ASEP, que se forma para 1976, y de su trabajo reciente Humanoid, pues vamos a escuchar dos canciones de estos alemanes que estrenan trabajo, Humanoid y la canción Mind Games. Posteriormente, pues nos vamos para Norteamérica con la banda Terminal Nation, formados en el año 2014, de su trabajo reciente Echoes of Devil's Den, escucharemos la canción Release the Serpent y la canción Empire of Decay. We'll be right back. Extremo. Escuchamos nuestro pasado bloque ASAP y cerramos con Terminal Nation. Vamos a continuación con la banda nacional Atanator, que se formó para 1989 en la ciudad de Medellín, conformada por Jaime Ocampo en la guitarra y voces, para quien va mi saludo, Eder Zapata en la guitarra, Quique Ramírez en el bajo y Esteban Tobón en la batería. De su álbum 2018 Memento Mori, escucharemos las canciones Die by Corruption y Paradojas. Dark from

Second hand unwind. If you're lost,